La verdad que la sensación fue, para mí, espectacular, hermosa, ya que nos encontramos con mucha gente del año 90, que, viste, como vos me viste recién saludando, fue un ejemplo al papá de Sebastián Mendoza, que imagínate que tocamos juntos en el mismo escenario. Y bueno, hace mucho que también no lo veía, me encontré con un montón de gente, tanto músicos como gente que no veía ver en ese tiempo. Y bueno, muy contento con la gente, porque la verdad que respondió. La verdad, yo sinceramente digo, bueno, vamos a hacerlo. Hace rato que estaba este proyecto para hacerlo. No se podía hacer por el hecho que Antonio Ríos, bueno, tiene mucho trabajo, viaja mucho al exterior. Entonces, bueno, pero lo pudimos acomodar y bueno, y hoy lo pudimos hacer. Esperamos volver a hacerlo para que, bueno, la gente que no pudo venir por el hecho que vive lejos, a ver si lo podemos volver a hacer. Cuando hablamos de volver a hacerlo, nos referimos a volver a concentrarse en un teatro o tal vez también extenderlo a los escenarios de los bailables más populares como en alguna época. Y mira, eso sería difícil de contestarte ahora. Yo creo que los teatros es más factible hacer eso por el hecho, te vuelvo a repetir, del tiempo que depende mucho de Antonio, ¿no? Porque él tiene muchos compromisos ya asumidos. Entonces hay que como que tomarlos con pinza, porque tampoco no se trata de agarrar fechas de lo que fuese y no puede cumplir, eso ya sería un error grande. Entonces preferir hacer un teatro con mucho tiempo de anticipación, brindar un show, creo que como el de hoy, que fue bastante lindo, al menos para nosotros fue hermoso, y lo mismo sería brindarle a esa gente, ¿no? En algún pasaje del show, Reinaldo, conversando junto a Antonio, dijo que esto es posible gracias al público que compró las entradas, porque si hubiese sido por algunas personas no se hubiese podido realizar porque no le tenían fe al reencuentro. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿A qué persona se refería, Reinaldo? No, yo creo que es parte de la organización que hizo este evento, ¿no? Porque esto era para hacer dos fechas, era el viernes y sábado. Bueno, se hizo nada más que el sábado porque parece que no tenía confianza. Bueno, la persona es la que hace la inversión, entonces está en todo su derecho. Pero bueno, la respuesta que él esperaba de nosotros verbalmente, creo que hoy se la dio la gente. Es decir, yo creo que pasó lo mismo que nos pasó a nosotros en 90, 91, 92, 93, 94. Es la gente, como yo creo que desde el 90 a este tiempo, cualquier respuesta para las radios, para la televisión, es siempre la gente. Es la gente. Y no solo para Malagata, para cualquier grupo tropical, yo creo que si la gente no va, ya está todo dicho. Lo último, ya te dejamos tranquilo, Bocha. Una particularidad que se dio en este show es que se pudo ver a los amantes de Malagata de principios de los 90, gente mayor con sus hijos, pero también había jóvenes que no mamaron esa época de Malagata, pero que sí lo fueron llevando a través de los años. ¿Por qué crees que se une tantas generaciones a través de Malagata y la cumbia norteña? Mira, si vieron el cartel que salió en la pantalla, viste que dice creador un estilo, creo que nosotros marcamos un estilo. Y creo que eso quedó marcado también en los padres. Creo que los padres se lo pasaron a los hijos. Es decir, cuando uno dice se lo pasaron a los hijos, ¿por qué? Porque yo conozco amigos míos que ya creo que tienen mi edad, siguen escuchando los discos. Y uno escuchar el material de Malagata en la casa, al lado de los hijos, yo creo que es algo que de a poco, inconscientemente, se lo están pasando a los hijos. Siempre lo tuvieron, lo coreaban, lo cantaban, pero nunca lo vieron. No sabían quién era Malagata.